Bueno, 8 de la mañana y 16 minutos nos conectamos hasta el puerto principal. Nos atiende nuestra llamada telefónica María José Arguencio. Ella es una artista contemporánea y como nosotros les hemos comentado al inicio del programa, hoy queremos conversar sobre una problemática que suscitó el año pasado y que meses después de la exposición llamada Pichincha Decora, no ha tenido una solución. La problemática nos va a contar precisamente nuestra invitada. María José, qué gusto que nos puedas acompañar. Bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por tenerme en el programa. Bueno, un poco para contextualizar a la gente que nos escucha, recordemos del año pasado, el país, la ciudad de Quito, Pichincha, vivió de manera especial el bicentenario de la independencia atravesado por una serie de circunstancias que alteraron de alguna manera lo planificado en torno a la celebración. Y para eso queremos hablar sobre la exposición denominada que el Pichincha decora, memoria, geografía y afectos, que estuvo previsto presentarse primeramente durante los meses de junio en el Centro Cultural Metropolitano. Sin embargo, sabemos que junio fue un mes marcado por la turbulencia social, las movilizaciones que fue el epicentro en la ciudad de Quito. A raíz de eso se desarrollaron una problemática que nos comenta ahora mismo nuestra invitada. María José, ¿cuál fue la situación que se desarrolló en esta exposición? La exposición estuvo primeramente planificada para inaugurar el 24 de mayo con las fiestas de bicenterinas de la ciudad, ¿no? Esta exposición ha tenido dos aplazamientos y el segundo fue por el paro nacional que vivimos en el mes de junio del 2022, su segundo aplazamiento se dio a raíz de que ya se había aplazado la primera vez, porque obviamente si no se aplaza la primera vez, pues no hubiéramos tenido que aplazar la segunda, ¿no? Y este aplazamiento igual se dio una fecha de inauguración de esta muestra días después de que se había anunciado el paro nacional. Entonces, para mí, por lógica y ende, no se iba a poder inaugurar. Entonces, tuvimos que aplazar la muestra dos veces. Y la segunda vez, efectivamente, me cogió a mí en el segundo viaje a Quito, en el paro nacional con el Centro Cultural Metropolitano militarizado, ¿no? Se militarizó el Centro Cultural Metropolitano, cosa que ponía en riesgo la vida de las personas que trabajan en el Centro Cultural Metropolitano y yo que estaba ahí trabajando en mi instalación y bueno, y todas las obras que están allá adentro, ¿no? Pero hemos tenido una serie de problemas personalmente, yo con mi instalación, con esta nueva dirección y coordinación que tiene el museo, que ha venido desde el aplazo de la fiesta, de la pieza, el transporte de las obras, la señalética, que no han dejado ingresar al patio de la Picota a ver mi pieza, ¿no? Mi pieza fue comisionada por el Centro Cultural Metropolitano, eso quiere decir que fue pagado con los impuestos de todos los ecuatorianos, y han pasado dos cosas. Una, no informaban a la gente que la muestra continuaba por el patio, al patio de la Picota y al Mena Camaño, y han estado impidiendo los guardias el ingreso al patio de la Picota desde el Centro Cultural Metropolitano, ¿no? Y bueno, y lo último que está pasando ya ahorita, que terminó la muestra, porque finalmente inauguramos el 10 de agosto, y fue que todavía no nos pagan, ¿no? Nosotros inauguramos el 10 de agosto, entregamos las piezas, todo, y pues a nosotros tengo entendido por la carta que ha mandado la curadora a raíz de un tuit que yo comienzo a tuitear todos los días, reclamando los honorarios desde el 3 de enero, aparece la curadora 4 meses después y varios días después preocupada porque no se nos ha pagado, ¿no? Y ahí me entero que le han pagado a ciertos artistas, porque ya me dice que en su carta que no le han pagado a ciertos artistas, ¿no? Tengo entendido que todos los artistas brasileños no nos han pagado. María José, ¿cuál es el pronunciamiento de Lucía Durán como curadora a través de esa carta que emitió? ¿Qué dice ella? Ella dice que, bueno, personalmente esta carta, ella muestra su preocupación, pero yo creo que en realidad ella está más preocupada por su reputación y por la muestra que por nosotros, porque imagínate que aparezca 4 meses después, un año después, o sea, estamos hablando de una muestra que fue el 2022, y escribiéndole al secretario de Cultura diciendo que por favor se solucione esta posición, ¿no? Comienza la carta diciendo, explicando un poco lo que fue la muestra, cuántos artistas fueron invitados a la muestra, y termina la carta diciendo que espera que esta muestra no se empañe el trabajo y el esfuerzo por esta situación, ¿no? Pero en realidad, con la experiencia que he tenido yo con todo este proyecto, o sea, yo he estado escuchando disculpas desde que comencé, ¿no? Entonces han habido muchos problemas, o sea, para mí el Centro Cultural Metropolitano ha retrocedido 500 años atrás, cuando no se embalaban bien las obras se iban sin seguro, o sea, ha sido una relación de maltrato hacia mi persona y ahorita hacia todos los artistas que no hemos sido pagados. Un abuso laboral, abuso cultural, de que no vivíamos desde hace 500 años atrás, ¿no? Porque María, en efecto, en esta presentación, en esta exposición que se desarrolló en el Centro Cultural Metropolitano, participaron una gran cantidad de artistas. En el momento de la convocatoria, cuando hablaron contigo para ser parte de esta muestra que el Pichincha decora memoria, geografía y afectos, ¿cuál fue la relación o los términos en los que llegaron para tener esa participación en esta exposición? No sé si se llegó a algún tipo de relación contractual con el Centro Cultural Metropolitano. Sí, una de las cosas que tenemos que cambiar y que no se debería por ley de hacer es que los museos deberían de presentar, o sea, nosotros deberíamos haber firmado un contrato con el museo y esto no pasa, ¿no? Porque también ellos entonces se dan... Nosotros se supone que inauguramos el 24 de mayo. Tuve que pelearme viáticos y transporte, un pasaje y transporte, porque yo iba a hacer una pieza de sitio específico. Entonces, obviamente, yo tenía que obligadamente transportarme a Quito a trabajar, ¿no? Entonces, tuve que negociarme y pelearme mis viáticos y transporte. Se supone que inauguramos el 24 de mayo y las condiciones laborales eran que son ya súper precarias y pésimas, eran... de que la pieza que tú, si había pieza nueva que estabas creando para la instalación, ibas a recibir unos honorarios de $1,000, y la pieza que por la cual tú ya pagabas derechos de exhibición, o sea, ya una pieza existente, el Centro Cultural Metropolitano pagaba 400. Yo tenía dos piezas. Por ende, a mí el Centro Cultural Metropolitano me debe $1,400 de ese trabajo. Un trabajo que yo pensé que me iba a tomar hacer 2-3 meses, y me ha tomado 4 viajes a Quito, el último me lo he pagado yo, con mi dinero, 4 viajes a Quito y 6 meses de trabajo, de los cuales entre tres y cuatro prácticamente, estuve viviendo en Quito trabajando tiempo completo. Entonces imagínate lo que representa para mí no haber, y divide $1,400 o $1,000 en realidad, porque eso fue lo que me estaban pagando por la pieza que yo estaba yéndome a trabajar, por 6 meses, para ver cuánto dinero me está recibiendo, y ese dinero todavía, o sea, he tenido que... Estoy aquí sentada conversando contigo sobre esta situación porque ya en todos los años que tengo de carrera y todo el abuso que he tenido que avisar, que soportar, porque nosotros los actores culturales tenemos que aguantar bastante abuso laboral, esto de aquí ha sido algo que, o sea, no tiene nombre. No hay con qué compararse, seguramente. Esta situación de María José Argencio se replica en todos los artistas que han participado, o hay excepcionalidades, como tú señalabas, quizás a unos, dos, tres, ya han sido cancelados sus haberes. Yo sé de una persona, pero por la carta que manda la curadora de la muestra, ella menciona que algunos artistas no han sido pagados. Entonces yo también me cuestiono a quién, cómo fue esa selección de artistas que se le pagó, ¿me entiendes? O sea, se les pagaron a nadie de Guayaquil, hasta donde yo sé, no me pude comunicar con el chico de Guayaquil, pero todos los artistas guayaquileños no hemos sido pagados. Entonces, ¿qué relación? ¿Tienen alguna relación de amistad con la dirección o coordinación y por eso se les ha pagado antes? Porque yo he tenido que poner hasta de mi plata. Mi instalación, que fue comisionada del ellos me adelantaron un dinero para la producción que no alcanzó, y yo tuve que poner más del doble de ese dinero que ellos me adelantaron, de mi dinero, para poder terminar la producción. Ahora, de esa obra. Ajá. Entonces, a mí me devuelven ese dinero, pero no me pagan mis honorarios. O sea, ese dinero ya me lo devolvieron, pero yo tenía que poner, o sea, yo no tengo por qué poner de mi dinero para pagar la producción de una piensa que se supone está produciendo el Centro Cultural Metropolitano. Ahora, uno de los cuestionamientos que llama bastante la atención es resaltar que en el año pasado el municipio de Quito, en su presupuesto de cultura, manejado por la Secretaría de Cultura, no se alcanzó más allá del 60% del presupuesto ejecutado, y tuvo incluso un incremento para el año pasado debido a que se iba a utilizar mucho de los recursos en este tipo de eventos que estaban reflejando el Bicentenario de Independencia del Ecuador, partiendo desde Pichincha y con todas las actividades desde la ciudad de Quito. No se utilizó ese presupuesto, pero la gran interrogante es si no se utilizó en su totalidad el presupuesto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ustedes han tenido contacto, algún tipo de vocería, más allá de la curadora, Lucía Durán, sino con el director del Centro Cultural Metropolitano, Coco Lazo, o con la Secretaría de Cultura? Yo tuve una conversación sobre todos estos problemas que habías tenido con el Centro Cultural Metropolitano, especialmente enfocándome en que no estaban dejando el Centro Cultural Metropolitano. Hicieron un protocolo en que se supone que ellos tenían que dejar ingresar a la gente del Centro Cultural Metropolitano al Patio La Picota, porque, ojo, yo tuve una conversación con la curadora y me dice: ay, pero ¿y la gente que entra por el MENA Camaño puede ver la pieza? La pieza está descontextualizada. La pieza no pertenece a una muestra que está dentro del MENA Camaño, ¿no? Entonces, la pieza viene, es parte de una muestra que se llama Que el Pichincha Decora, y la gente tiene que poder ingresar. Entonces, yo me enfoqué en hablar con él, y te voy a decir la fecha, fue el miércoles 19 de octubre, tuve una conversación con él, y le conté lo que había estado pasando. Ya quedaba una sola semana de la muestra, que es cuando yo me tuve que ir a Quito a pararme como guardia en la escalera, a obligar a los guardias a que dejen pasar, y los guardias a mí siempre me dijeron, yo le digo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedes dejar pasar? Las órdenes son, señorita, que no pueden ingresar. Entonces, o sea, había una exposición plantada, puesta en un espacio que estaba prohibido el ingreso. Había parte de la exposición, estaba en el patio de La Picota y en el MENA Camaño, y estaba prohibido el ingreso desde el Centro Cultural Metropolitano hacia estos dos espacios, ¿no? Entonces, a mí no me hace el más mínimo sentido, porque esta fue una decisión que se tomó con dirección, con coordinación y con la curadora. Estábamos todos ahí y decidimos poner la pieza en el patio de La Picota, porque también el concepto de la pieza se alimentaba por el espacio. E iba a ser, se iba a servir como parte de, ¿sabes? Como unía el recorrido entre las piezas que estaban en el MENA Camaño y las piezas que estaban en el Centro Cultural Metropolitano, porque tú tienes que pasar por el patio de Picota para llegar al MENA Camaño, ¿no? Esa era la idea. Pero, oh sorpresa, desde el día uno, porque yo cuando fui a visitar la muestra con coleccionistas y mi madre al día siguiente, como el coleccionista venía al frente mío, el guardia le dice, no puede pasar. Entonces yo vengo desde el día uno, desde el 11 de agosto, hablando sobre esto aquí, con el director, con la curadora y con coordinación, ¿no? Pero esto de aquí no cambió nunca. Entonces la gente me seguía escribiendo, no me han dejado ingresar, fuiste a ver la muestra, sí, pero me dijeron que solamente eran las cuatro salas. O sea, hubo, ¿no?, una muestra que en efecto la gente no pudo ingresar completar el recorrido. Esta pieza fue comisionada por el Centro Cultural Metropolitano, pagado por todos los ecuatorianos, pagado por toda esa gente a la que no dejaron ingresar. Entonces el abuso no ha sido solamente conmigo, el abuso ha sido con el público del Centro Cultural Metropolitano, con Quito, con la gente que ha venido de otras ciudades a ver la muestra. Y frente a esto, ¿qué han podido decir Secretaría de Cultura o el Centro Cultural Metropolitano? El Secretario de Cultura me dijo que él no tenía la más mínima idea, y dijo que iba a averiguar, y dijo que se iba a contactar conmigo. Nunca más volví a escuchar de él. El Centro Cultural Metropolitano, como comprenderás, pues lo que ellos digan para mí es porque no me han hablado con la verdad nunca. O sea, ellos me dicen, ya hablé con mediación, ya hablé con los chicos de la entrada, pero tú hablas con los guardias y los guardias, la disposición es que no se puede dejar entrar. Entonces, imagínate cómo, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Obviamente a los guardias, que es a quienes les tienen que dar la orden del ingreso, no se las han dado. Porque los guardias no toman decisiones por ellos mismos, ellos siguen órdenes. Así no son es. Culpa de los guardias, no es culpa de mediación. No es culpa de los chicos del ingreso, ellos siguen órdenes. Ahora hay un problema que se podría agudizar aún más cuando, sabiendo que muchos de los directores que manejan ese tipo de instituciones son del jerárquico superior, y con esto encadena a la, su libre remoción. Se viene ya un proceso de elecciones seccionales, habrá un nuevo alcalde, y con un nuevo alcalde habrá un nuevo equipo y nuevas autoridades. ¿Qué camino tomará María José en este sentido, al no encontrar una respuesta directa desde las autoridades? Pues lo único que me queda ahorita es mandarle una carta al porque estoy tuiteando, no me contesta en el municipio, no me contesta Juan Martín Cueva, que es el secretario de Cultura. He estado copiando a mis tweets y haciendo la denuncia pública, tajeando al alcalde de Guayaquil, a Santiago Borderas, que tampoco emite comunicado, ni dice nada al respecto. Lo único que me queda ahorita es mandarle una carta oficial al municipio y exigir que me den una respuesta con fecha de pago, porque después el 5 de enero, después del email que manda, después de mi sitio, el 3 de enero, que manda la curadora, contesta el director pidiendo disculpas, que te digo que me vienen pidiendo disculpas desde el 24 de mayo, por todo, pidiendo disculpas, echándole la pelota al centro, a la Secretaría de Cultura, diciendo que ellos han cumplido con todo, con las fechas de que ellos mismos se han puesto. O sea, la fecha pudo haber sido en diciembre, ¿no? O sea, nosotros hemos cumplido con nuestras fechas. O sea, eso no significa nada, y tampoco nos dicen a nosotros, le tiran la pelota, la responsabilidad a la Secretaría de Cultura, y a nosotros no nos dan fecha de pago. Lamentable hecho que ha tenido su lugar aquí, que realmente no debe ser la excepción, seguramente a lo largo y ancho de nuestro país. Este tipo de casos de vulneración de derechos de los artistas seguramente es algo que está presente, pero que muy pocas veces se conoce. Nosotros vamos a, en los próximos días, de igual manera, hacer un contacto con las autoridades para conocer la réplica, que ellos seguramente tendrán algo que decir, y esperemos que vaya más allá de las disculpas a los artistas que en esta ocasión se sienten afectados. De mi parte, María José, queremos agradecerte, se nos acaba aquí el tiempo, y bueno, estaremos ahí haciendo el seguimiento de este caso, y ojalá realmente llegue a un feliz término. Muchas gracias, María José. Gracias, Darío. Gracias por el espacio.